llenado mi ser. Tú me has dado tanto, tanto que ya no podía dudar más nunca de tu amor. Me estaba hundiendo, pero no me ahogué. Pasé por fuego y no me quemé, porque tú estabas a mi lado, mi Señor. En tu misericordia y tu verdad envolviste mi vida, cautivando mi existir. Te diste sin reparos por salvarme a mí. Me valoraste tanto que siendo tú tan santo, llevaste mi pecado en ti. Dejaste tu trono, dejaste tu reino, dejaste tu gloria para venir aquí. Renunciaste a todo sin que nada a cambio pudiera entregarte por amarme a mí. No te importó nada porque tu mirada ya tú la habías puesto en cumplir tu misión. Viviste en la tierra mostrando tu amor hacia los perdidos, fue tu compasión, y al menesteroso diste tu mirar. Durante ese tiempo que estuviste aquí, enseñaste la bendición de vivir agradando a nuestro Padre Celestial. Es lo más puro, no se puede comparar. Como tu amor, solamente existe tu amor. Ni las montañas, ni la inmensidad del mar, ni un firmamento de apariencia celestial llegan a ser como tu amor, ay mi Señor. Y tú lo diste todo en esa cruz. Desde allí me miraste con ternura y compasión. Te diste en sacrificio solo por amor. Pagaste con tu sangre, con tu preciosa sangre, mis pecados. Dejaste tu trono, dejaste tu reino, dejaste tu gloria para venir aquí. Renunciaste a todo sin que nada a cambio pudiera entregarte por amarme a mí. No te importó nada porque tu mirada ya tú la habías puesto en cumplir tu misión. Viviste en la tierra mostrando tu amor hacia los perdidos, fue tu compasión, y al menesteroso diste tu mirar. Durante ese tiempo que estuviste aquí, enseñaste la bendición de vivir agradando a nuestro Padre Celestial.